Muy bien, una vez más estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía y vamos junto a don Segundo Galdames a comenzar este diálogo acerca de Romanos 9. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un cariñoso abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí contentos, yo en particular, porque hablar de la palabra de Dios siempre trae satisfacción, porque de alguna manera estamos aportando un pequeño granito de arena a la comprensión de estos textos que son importantes de entender, pues, para que podamos amar más a nuestro querido Dios. Bueno, y es interesante cómo Pablo trae aquí en el capítulo 9 ejemplos del Antiguo Testamento. Ejemplos que eran muy conocidos para los israelitas, como por ejemplo el caso de Moisés. Y también se cita al profeta Oseas. En Romanos 9:25 dice lo siguiente: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios, como una forma de hacerles entender, de que ellos comprendieran el amor de Dios hacia ellos y la respuesta de Israel hacia Dios, él hace que el profeta Oseas se case con una mujer ramera y esta mujer le era infiel a Oseas, pero Oseas la amaba. Ahora, es interesante. Yo creo que el profeta Oseas se enamoró de verdad de esta mujer. Se enamoró de todo corazón de ella. Porque cuando leemos el libro de Oseas y vemos que Dios le dice que tiene que tomar una mujer de esta clase, parece algo demasiado cruel de parte de Dios. Yo creo que Dios en esto también podríamos decir de que hubo una... Bueno, Dios permitió que Oseas se enamorara de una mujer ramera para demostrar aquí cómo el pueblo de Israel se portaba con su Dios. El Dios lo buscaba e Israel siempre iba tras dioses ajenos. O sea, cometía un adulterio espiritual. Y con esto Dios llama la atención al pueblo y bueno... También Pablo lo utiliza como un ejemplo para que pudieran comprender mejor de lo que él está hablando. Claro. Bueno, es muy interesante. Invitamos a nuestros amigos que lean este libro de Oseas, porque al leerlo completito vamos a entender el proyecto de Dios, el plan de Dios, demostrar en la vida de Oseas la conducta de una nación que hasta ese momento estaba portándose o comportándose como una mujer ramera, porque ellos, conociendo al verdadero Dios, habiendo visto, habiendo palpado sus milagros, su bendición sobre ellos, sin embargo, ellos finalmente se iban tras dioses ajenos. Y esto de la idolatría, recordemos que el propio apóstol Pablo lo toma ahí en Romanos y dice que es la causa de todos los males de nuestra sociedad. Así es. De los problemas morales y de cosas que nosotros vemos hoy. La causa, dice la Escritura, es la idolatría, es decir, cuando el ser humano abandona a Dios para seguir bueno, tras su propio pensamiento. Y cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando simplemente de imágenes. Hay mucho más. La idolatría abarca mucho más. Uh-huh. Cualquier cosa, persona o cosa que ocupe el lugar de Dios, ocupe el primer lugar en nuestra vida, ya es una idolatría. Claro. Y todos estamos propensos, y recordemos que Israel continuamente estaba cayendo en la idolatría. Ahora, vuelvo nuevamente sobre la idea de que Dios le pidió a Oseas que tomara una mujer fornicaria. Y para esto era para ilustrar la relación de Dios con Israel. La nación había seguido dioses extraños. Y los hijos nacidos del matrimonio de Oseas recibieron nombres que representaban el rechazo y el castigo por parte de Dios al Israel idólatra. El tercer hijo fue llamado Laomi. Claro. Esto se encuentra en Oseas 1:9, que literalmente significa no mi pueblo. Ya no eran su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había apartado, había dejado a Dios, no porque Dios se hubiese apartado de él, de ellos. Claro. No, el problema no estaba en Dios, el problema estaba en Israel. Uh-huh. El problema no se encuentra en Dios siempre, el problema está en nosotros. Claro, siempre el problema del pecado está en nosotros. Y Dios siempre nos hace ver que si nosotros lo dejamos a Él, nuestra perdición está, ¿cómo podríamos decirlo?, garantizada. Porque el ser humano no tiene ninguna posibilidad de salvación. Y en la Biblia, el tema de apartarse de Dios y seguir sus propios caminos, sí, es un tema trascendente. Esa es la causa por la que la mayoría de las personas de este mundo, digamos así, se va a perder. Y no porque Dios lo quiera, sino porque lamentablemente, sí, a veces, es como cuando un padre o una madre aconseja a su hijo y le dice, hijo, no hagas tal cosa. Uh-huh. ¿Y qué hace el hijo rebelde? Se tapa los oídos, ¿verdad? Hace justamente lo, claro, lo que le dijeron que no debería hacer. Cierra sus ojos en forma, digamos, simbólica, podríamos decir, y no escucha ni ve las, uh-huh, advertencias de sus padres. Sí. ¿Y cuál es la consecuencia de ese joven? Va a caer en todas las trampas que sus padres le advirtieron que no cayera. Y esa es la condición humana, generalizando, ¿verdad? Que cuando nosotros nos apartamos de Dios y no escuchamos su voz, eso es como pecado de idolatría. Hay un caso muy interesante del rey, sí, Saúl. Estaba buscándolo aquí, sí, en la Biblia. Cómo él finalmente se aparta de Dios y el Señor le dice que la idolatría es un tema realmente trascendente. Pero nosotros podríamos malentenderlo también, porque podríamos decir, ah, es que Dios quiere que lo reconozcan, es como querer figurar. No, el tema es que solo en el Señor tenemos salvación, sí, no hay otra cosa. Lejos de Dios tenemos perdición. Ahora, tener un pensamiento así sería atribuirle a Dios los defectos que nosotros tenemos, y no es así. Dios es perfecto y no podemos siquiera pensar de que algo pudiera asemejarse a lo que acaba de decir. Pastor, mire, ¿sí?, encontré este texto que está de la experiencia de Saúl, rey de Israel. Primer rey de Israel. Claro, Primera de Samuel, capítulo 15, dice el versículo 23. Él había desobedecido la palabra de, sí, Dios, ¿no es, sí, cierto? Y le dice, porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y la obstinación como ídolos e idolatría. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, cómo Dios identifica el pecado finalmente en nuestra vida. Cuando nosotros, basta que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios para que estemos en esta condición de idolatría. Uh-huh. Y la idolatría nos va a llevar finalmente al pecado, y el pecado a la muerte. Bueno, de acuerdo con lo que estábamos hablando acerca de Oseas, Oseas predijo que vendrían días cuando, después de castigar a su pueblo, Dios lo restauraría, quitaría los falsos dioses y haría un pacto con ellos. Entonces, los que eran Lo-ami, recordemos que esto es no mi pueblo, llegarían a ser a mí, pueblo mío. Y debemos recordar también que los días de Pablo, el a mí, o sea, pueblo mío, eran no solo los judíos, sino también los gentiles. Alguien podría molestarse con esto. ¿Por qué? Porque sencillamente, si mi padre adoptara un hijo, y ese hijo pasara a tener todas las mismas atribuciones que tengo yo, a lo mejor me molestaría. No, pero ¿por qué yo tengo que estar compartiendo? Pero debemos recordar que el pueblo de Israel fue elegido para una función específica, dar a conocer al Dios verdadero. Así es. Pero no eran los dueños de la salvación. La salvación, el Señor la estaba haciendo llegar a toda la humanidad, a todos los hombres. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que considerar de que el objetivo que tenían para haber elegido a Israel, el objetivo era precisamente que ellos, a través de por precepto y ejemplo, dieran a conocer el Evangelio. Claro. Y el Evangelio llegara a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para que, como dice el Antiguo Testamento, los pueblos vecinos, dice, vieran a ellos y dijeran, ¿qué Dios como Jehová?, dice, bueno con ellos. Entonces, Dios pretendía, ¿verdad?, que a través de Israel toda la tierra pudiese llegar al conocimiento de la voluntad de Dios. Así es. Lamentablemente, como vemos en la experiencia bíblica, Israel no cumplió su propósito, pero Dios no se dio por vencido, porque tomó allí un remanente, podríamos decir, que fue la iglesia cristiana, sí, para que cumpliera el mismo propósito que Israel había fallado. Cuando el Señor pasa el Evangelio a los gentiles, ahí todos tenemos derecho a predicar el Evangelio. Y todos estamos involucrados en la predicación del Evangelio y también todos estamos involucrados en la salvación que el Señor proveyó para todos, sin ninguna distinción. Claro, y cometeríamos un error también nosotros si creyendo en todo lo que creemos pensásemos por algún instante que somos dueños de la salvación. Como hay por allí, ¿no es cierto?, personas que se arrogan esa característica. La salvación es para todos y hoy en día el Señor tiene su pueblo, ¿verdad?, su pueblo fiel, que tiene la misma misión, dar a conocer el Evangelio a todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo. Y las todo buenas acceda. Nuevas de salvación, exactamente. Claro. Todos nosotros tenemos esa labor. Y hay un texto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6, que dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No quedará absolutamente nadie que no escuche el Evangelio. Ahora, si se me está predicando y yo decido apagar la radio, apagar el televisor, sencillamente no escuchar, bueno, ya es un problema mío y no es de Dios. Entonces, Él me dio la oportunidad, yo lo rechacé. Claro. Tenía otras cosas, otros intereses. Y ahí está el problema, que hoy día existen muchos otros intereses en nuestra vida. Claro. Y ponemos, relegamos las cosas de Dios a un segundo, tercero, cuarto lugar. Claro. ¿Cuántas personas dicen, me gustaría estudiar la Biblia, pero no tengo tiempo? Claro. No tengo tiempo, pero tiene tiempo para ver programas de televisión. Tiene tiempo para hacer vida social. Tiene tiempo para leer, tiene tiempo para hacer una cantidad de cosas, pero no tiene tiempo para la palabra de Dios. Ese es un error, es un engaño que muchas veces nosotros tomamos como excusa para no buscar a Dios. Ahora, hay que entender que Dios hará todo lo posible para salvarnos, todo lo que esté en sus manos para salvarnos. No es que el Señor diga, ah, ya bueno, si no quiere, allá Él. No, Dios hará todo lo posible para que seamos salvos. Y por eso ha puesto un tiempo de gracia, un tiempo especial, que es este tiempo, para que todos podamos aceptar esta salvación. Pero este tiempo de gracia, indudablemente, no será eterno, porque el Señor en algún minuto tendrá que cortar con la existencia del pecado y darle a sus hijos, aquellos que hemos aceptado a Jesús, esa tierra nueva, esa vida eterna que ha prometido. Por eso es que si hoy oís su voz, dice el apóstol, no endurezcáis vuestro corazón. Así que en el libro de Hebreos. Aceptemos a Jesús. Sí. Pastor. Ahora, que no me digas. No, se nos acabó el tiempo. No puede ser, estábamos no puede tan, ser. Tan entusiasmado con estas verdades. Bueno, si es así, obligado a continuar mañana, entonces. No alcancé a terminar la idea. Espero mañana acordarme de lo que estábamos hablando. Bueno, será entonces hasta mañana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de que Dios le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Que estén muy bien. Chao. Hasta mañana.